La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Los padres a veces hasta lloran, a veces están rezando para ver, y le preguntamos, no tío, yo sé que van a aparecer, nosotros sabemos que ellos están vivos. 43 voces, 43 esperanzas. Yosibani Guerrero de la Cruz. Yosibani es un joven de 20 años, delgado y de cara espigada. Así lo describen sus familiares, y por sus ojos rasgados, sus compañeros normalistas lo apodan coreano. Él es de los hermanos pequeños, y es un joven que asistió aquí a la normal de Ayotzinapa, por la necesidad que se vive en el municipio y en el estado. Con amabilidad, sus familiares aceptan hablar, aún ante la certeza de que la prensa ha contribuido al ambiente de criminalización en contra de estos jóvenes, que se forman en esta escuela internado para convertirse en maestros de primarias rurales. Nosotros somos de Omeapa, que es una comunidad que está a 15 minutos de la cabecera municipal, Tixla, y aún así se vive con mucha carencia, con mucha falta de servicios. Para ir a la secundaria y a la preparatoria, Yosibani tenía que caminar 4 kilómetros hasta la carretera para tomar el transporte, y luego caminaba esos mismos 4 kilómetros de regreso. Toda la familia se dedica al campo, y al ingresar a la normal, él buscaba una oportunidad de sobresalir. Aspiraba a tener una profesión y ayudar a la comunidad, porque Omeapa mandan maestros que no son de aquí, son de lejos, y son profesores que no le ponen suficiente interés a la niñez para que puedan tener un conocimiento más amplio. Y si los niños quieren algo un poco mejor, tienen que ir a las escuelas de Tixla. Por eso Yosibani quiere ser maestro en Omeapa. Jornada especial por Ayotzinapa, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pueblo, escucha, también es tu lucha. Bueno, ahí tienen esta cápsula que fue producida por el programa Territorios, un programa que se transmite usualmente en la radio de la Universidad de Guadalajara, y esta es una producción de otras 42, que sumadas son 43, tantos como desaparecidos en Ayotzinapa, y pues allí está un pequeño homenaje a Yosibani Guerrero, como le decían sus compañeros, el coreano, que bueno, pues ha estado en el centro de la polémica nacional, ya que hay indicios, no seguridades, y esto lo han puesto sobre la mesa expertos en asuntos genéticos. Hay indicios muy lejanos de que quizás Yosibani estaba en una de las bolsas que recogieron los encargados de análisis analizar los restos del basurero de Cocula. No hay seguridad, incluso porque ni siquiera la gente del grupo de forense argentino fue invitado a recoger estas bolsas. Y bueno, pues no se sabe si los restos de Iosibani están en esas bolsas o no. Así es que así empezamos este programa, que dedicaremos pues en una parte importante a el próximo aniversario 26 de septiembre de este crimen, de esta desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y que pues se perfila como una gran celebración. Habrá actos en muchas ciudades, no solo aquí en el Distrito Federal, en el interior de la República y por supuesto de manera internacional. Así tendremos algunas entrevistas que aclararán el contexto en el que se celebra este primer aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. También tendremos información sobre un esfuerzo para organizarse de parte de las trabajadoras domésticas. Tendremos un reporte de nuestro compañero Mauricio Álvarez sobre un encuentro de comunicación. También tendremos una entrevista con Melquiades Rosas. Él es director de Radio Nandía y parte de un colectivo de radios comunitarias e indígenas que han puesto un amparo frente a los lineamientos que puso en circulación el Instituto Federal de Telecomunicaciones para dar cabida a nuevas radios, tanto comunitarias como indígenas. Y tendremos otros temas aquí en Chiapas Expediente Nacional. El día de hoy les pedimos que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89, y que pudieran también llamarnos al Twitter arroba Chiapas Nacional y al Facebook Chiapas Expediente Nacional para hacernos llegar sus comentarios, sus participaciones, que nos inviten a los eventos que están organizando. Para dar el contexto, repetimos sobre esta jornada en el primer aniversario de Ayotzinapa. Tenemos un reporte de nuestra compañía Sofía Huerta. Políticamente vivo, más muerto, más muerto, más muerto, camarada. El 26 de septiembre es un día que está marcando la historia del país. A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sus familiares no han dejado de exigir justicia. Sin embargo, no son los únicos. Universidades, organizaciones sociales y la ciudadanía castigan que el caso se quede en la impunidad. El informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes da una luz de esperanza para seguir luchando a pesar de la información que el gobierno federal ha dado a conocer en los últimos días sobre la identificación de los restos de un segundo normalista y la detención de otro presunto sospechoso que supuestamente marca el rumbo de la investigación. El representante de los familiares de los 43, Felipe de la Cruz, mencionó que no creen en las versiones del gobierno y que continuarán su búsqueda. Lo que dio a conocer la Procuraduría y los medios que lo toman como verdad, pues para nosotros sigue siendo falso, y en espera de que los estudios con certeza puedan decirnos si son o no. Para nosotros no puede ser verdad algo que ya está comprobado como mentira, y nosotros seguimos en la búsqueda de los jóvenes en vida porque para nosotros siguen vivos. De manera específica, el ayuno que comenzará el próximo 23 de septiembre será encabezado por los familiares de los estudiantes desaparecidos. Al respecto, Omar García, uno de los normalistas, mencionó. Este mes, este 26, se cumple un año y creemos que muchas organizaciones, personas a nivel nacional e internacional van a participar para demostrar su indignación por aquellos acontecimientos. Los padres de familia, por su parte, van a iniciar un ayuno este 23 de septiembre a las 7 de la noche y termina el día 25 a las 2 de la tarde. También realizaremos una marcha el día 26 que comenzará en Los Pinos y terminará en el Zócalo de la Ciudad de México y comenzará a las 12 del día. Felipe de la Cruz espera que la ciudadanía se reúna para poder exigir justicia. Esperamos que esta dignidad y este coraje de los mexicanos se manifieste el 26, participando en esta jornada global nacional. En todo el país va a haber manifestaciones, en el mundo va a haber manifestaciones. Entonces, pues, queremos decirle a la sociedad mexicana que es el momento de unirnos, de levantar la voz y definitivamente, pues, exigirle a este gobierno que nos dé respuesta a este crimen. A nivel mundial, las acciones globales por Ayotzinapa se reparten en varias partes del continente americano y europeo. Con el ayuno, inician las acciones globales. Desde el miércoles 23 de septiembre a las 19 horas hasta el día 25 a las 2 de la tarde, estarán en el Zócalo de la Ciudad de México familiares y gente solidaria. En el DF, también habrá una rodada, donde las bicicletas también saldrán por Ayotzinapa, 43 kilómetros por los 43 normalistas. A nivel internacional, los colectivos, las organizaciones civiles, estudiantes y universidades se unen a la exigencia. Un ejemplo de ello es Francia, donde habrá veladas y actos culturales en Toulouse y Marsella. Otro ejemplo es Berlín, Alemania, donde habrá una jornada de discusiones por el aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. También habrá proyecciones musicales y rodadas. A un año de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Querétaro, Madrid, Perú, Italia, Hamburgo, Kansas City, Frankfurt, Guanajuato, Los Ángeles, en Barcelona, Canadá y en muchas otras ciudades del mundo, se unen una vez más para reclamar la aparición con vida de los 43 normalistas, exigir justicia para las víctimas, castigo a los verdaderos culpables y garantías de no repetición de los hechos. Para Chiapas, Expediente Nacional, Sofía Huerta. Bueno, como se ve, hay toda una agenda de actividades para el día 26, un día que, bueno, pues conmemora este hecho que ha sido muy importante para la democracia mexicana. Por supuesto, son 43 y que se hace una mínima parte de los casi 22,000 desaparecidos en la última década en México, pero este caso es representativo de ellos y además es representativo de una situación del campo, de una situación de la educación, de las normales rurales. Así es que la invitación a participar en este 26 de septiembre, que seguramente será una fiesta de la democracia aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, seguimos con la música de El Frente Cumbiero con Mid Mad Professor y estamos a punto de enlazarnos con Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales, muchos de ustedes lo conocen, es parte de el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, allá en la montaña de Guerrero. Muy buenos días, Vidulfo Rosales. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Oye, Vidulfo, antes de entrar un poco al contexto de esta celebración, acaban de enviarnos un comunicado de parte de la Red en Contra de la Tortura, en el sentido de que han encapsulado a los padres de los normalistas que viajaban al Distrito Federal a la altura del libramiento de Tixla. ¿Tú tienes conocimiento de esto? Sí, mira, efectivamente... se trasladaba una... Hay una jornada de movilizaciones que se está realizando, la cual inició el día de antier, y bueno, ya la policía de todas las fuerzas de seguridad establecieron por las dos vías de Tixla-Chilpancingo, hay dos vías de circulación, una que es una carretera de cuota y otra es libre. Entonces, en las dos vías están establecidos los retenes de más de 2,000 policía en cada ruta, de tal forma que la normal pues se encuentra sitiada, no se puede pasar, por más que los estudiantes quieran ir a hacer sus manifestaciones a Chilpancingo, que es la capital y el centro político, no se está permitiendo el paso. Y bueno, en este intento de los estudiantes y los padres familias de pasar, hubo una confrontación hoy en la mañana, hace alrededor de una hora, hay algunos padres de familia heridos y estudiantes lesionados también que están recibiendo atención médica ahorita, y bueno, es lo que podemos nosotros reportar, ¿no? Bueno, cambia completamente el ambiente. Hace un par de horas decías en otro programa de radio que el jueves hay una reunión con el presidente de la República y esta, bueno, pues que yo llamaría represión, rompe todo ese esquema de diálogo. ¿Es así, Vidulfo? ¿Cómo lo interpretas? Pues mira, lo vemos un poco delicado. Vemos que el diálogo como que se sostiene todavía, pero está con pinzas, ¿no? Es muy delgada la línea que sostiene el diálogo, porque sí, efectivamente, hay esta posición de parte de la policía de impedir a toda costa pues el traslado de estudiantes a Chilpancingo para hacer las manifestaciones. Me parece que son posturas equivocadas. Ellos obviamente acusan a los normalistas de hacer las manifestaciones violentas, pero bueno, también de parte de ellos pues hay una evidente violación flagrante del derecho a la libertad de manifestación. Yo creo que como órganos de seguridad pues tienen las capacidades y los elementos para disuadir en un momento dado manifestaciones violentas, lo cual de ninguna manera justifica que estén bloqueando las arterias y que se tenga un sitio en la vía de los hechos a la escuela normal. Yo creo que eso nos va a polarizar en estos días y ojalá, bueno, hacemos votos porque pudiéramos entrar a un proceso de distensión, que se quiten esos retenes. Hay el compromiso de la normal de hacer manifestaciones estrictamente pacíficas y, bueno, podamos transitar. Ojalá podamos caminar en esa dirección. Vamos a hacer los esfuerzos para que así sea, ¿verdad? Bueno, y decía este comunicado que acabamos de recibir del colectivo contra la tortura y la impunidad en Guerrero, que fueron policías federales y granaderos. ¿Tú sabes qué nivel de gobierno está haciendo este bloqueo allí en Tixla, Vidulfo? Sí, son prácticamente todas las corporaciones policíacas. Es policía estatal de aquí de Guerrero, policía ministerial, gendarmería y policía federal. Es prácticamente todas las corporaciones están en este bloqueo. Y decías, bueno, hay un riesgo de polarización después de estas acciones. ¿Cómo interpretarías ahora este momento, Vidulfo, después de estos hechos violentos? Pues mira, veo que se está polarizando. se está polarizando por parte del gobierno federal. Nos queda la impresión de que ellos no quieren, ¿verdad? No quieren que se exprese la inconformidad de los estudiantes, no quieren que a través de las manifestaciones pues se siga viendo en el país que hay estudiantes inconformes por la desaparición de sus compañeros, que hay padres de familia inconformes, indignados por la desaparición de sus hijos. Entonces quieren acallar esa inconformidad, quieren acallar ese ejercicio ciudadano de manifestarse en las calles y decir que estamos inconformes, ¿verdad? No me parece que sea la posición correcta. Si ellos están en la postura de que hay que ver las manifestaciones, lo vemos, se revisan, pero yo creo que hacer asumir una postura de emplear todo el uso de la fuerza con todas estas corporaciones me parece un desproporcionado y creo que no es un buen mensaje para el diálogo. No, un terrible mensaje y además contradictorio con esta anuncio de la visita de los padres de los normalistas a Enrique Peña Nieto. Y también te quería preguntar en este sentido la detención de Gilardo López, alias El Gil. Bueno, muchos dicen que fue una pieza clave para entender lo de los normalistas aquel 26 de septiembre. ¿Cuál es tu evaluación de esta detención de Gilardo López? Mira, me parece que por el conocimiento en la vida fáctica que nosotros tenemos, sabemos que forma parte de este grupo delincuencial y que ocupa un lugar importante dentro de la misma y que el día de los hechos estuvo implicado en los mismos, ¿verdad? Sin embargo, hoy por hoy su detención no está aportando los datos que nosotros quisiéramos. Él se limita a negar totalmente las imputaciones que le realizan. Y me parece que no está aportando a los fines de establecer qué es lo que sucedió el día 26. No aporta mucho las declaraciones que él emitió. Obviamente ya el juez se encargará más adelante de verificar y de dilucidar si es culpable o no de las imputaciones que le realizan. Incluso ni siquiera corrobora la ruta construida por la Procuraduría del tema y la tesis del basurero de Cocula, no se aparta de eso, no confirma esa ruta. Entonces es un poco para nosotros preocupante, no aporta nada nuevo, no da mayor información. Se complica el asunto, pero bueno, tiene una orden de aprehensión y debe responder ante la ley. Bueno, esto ya es un verdadero relajo. Por un lado, Gilardo López no confirma esa ruta, por otro lado tenemos este análisis, bueno, completamente indicativo, no definitivo, de los restos de Yosibani. Esto cada vez que se trata de ahondar resulta cada vez más complicado. ¿Qué situación hay? Si nos pudieras, mira, decir, Vidulfo. Sí, mira, la impresión de nosotros es que cuando se trata de darle un uso político a una investigación seria, objetiva, documental, científica, se trata de hacer política con la ciencia, creo que se enturbian y se vuelve caótico el proceso de investigación, que creo que es lo que ha venido pasando desde el inicio con la Procuraduría General de la República, con las propias autoridades en nuestro país, que juegan con el tema de las percepciones en el país, ¿no? O sea, se pretende dar una imagen de que todo está bien, de que hay muchos avances en la investigación cuando no los hay, de que esta tesis de se han aferrado mucho a esta tesis del basurero de Cocula, a darle certeza a la misma, porque con ello políticamente favorece la posición del gobierno. Con el basurero de Cocula no hay mucho que dar explicaciones, no, ahí termina todo, y por consiguiente pues pretenden que vaya habiendo una aceptación y una conformidad en los padres de familia. Entonces esto creo que vuelve más caótico todo cada día vuelve caótico el proceso de investigación, como tú bien ya lo decías. Nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que con el informe de expertos, de que el informe que rindieron los expertos de la Comisión Interamericana pueda ser tomado con seriedad, con responsabilidad por las autoridades, y creo que ellos de manera responsable y muy profesional abren muchas líneas de investigación, nos ofrecen muchas pautas para que se puedan abrir esas líneas de investigación para poder dilucidar qué pasó aquella noche, quiénes intervinieron, o sea, saber la verdad de lo ahí ocurrido. Creo que nos ofrece esa oportunidad, pero bueno, si empezamos a cuestionar, si empezamos a jugar con la política, a utilizar políticamente ese informe para, de acuerdo a los intereses de las partes, creo que vamos a enturbiar y vamos a volver caótico el proceso de investigación. Igual sale algo de Innsbruck, todavía no tiene las certezas científicas que debiera tener, es una prueba, es una identificación indiciaria, y ya se le da el nivel de una prueba absoluta, de una identificación absoluta. Se está jugando allá la política y se ensucian las cosas, como bien lo dicen, se vuelve muy caótico, muy turbio el proceso de investigación, y eso no nos ayuda. Vidulfo, por último, otro mensaje contradictorio, o por lo menos desde mi lectura así es: por un lado hay posibilidades de que el grupo internacional permanezca, por otro lado no le permiten acceso a fuentes militares y el 27 batallón queda en la total oscuridad. ¿Cómo interpreta esto? ¿Son datos efectivamente contradictorios? ¿Son versión? O sea, ¿en dónde estamos, Vidulfo? Sí, efectivamente, y yo agregaría una más, ¿no? Yo agregaría también que hay este lenguaje o este discurso de que se aceptan las recomendaciones de los expertos, de que se le da se prorroga su presencia en México y en las investigaciones, y por el otro, pues como bien lo dices, el ejército mexicano se niega a ser entrevistado, pero también los medios oficiales, ¿verdad?, que tú sabes cómo funcionan esas cosas en el país, se filtran posiciones, se filtran impugnaciones, cuestionamientos a los informes, se consiguen versiones de científicos que desde Nueva York y desde los escritorios de Nueva York o de otros lugares pretenden emitir juicios de valor sobre una investigación que totalmente pues no conocen, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, como tú bien lo dices, pues se evidencia una posición contradictoria. Por un lado dice, sí, vamos a aceptar la recomendación, porque jurídicamente están imposibilitados para objetarla o para cuestionarla, pero tras bambalinas y de manera subrepticia se filtran posiciones, se filtran cuestionamientos, se trata de debilitar al grupo de expertos, se trata de debilitar al informe, se trata de golpearlo. Hoy en día yo escucho en algunos medios que se dice que hay un conflicto de intereses porque Emilio Álvarez y Casas es mexicano y que seguramente como mexicano está metiendo ahí las manos para que se golpee al Estado mexicano. O sea, hay opiniones de esa naturaleza que pretenden debilitar, ¿no?, una investigación seria, objetiva, profesional que hicieron el grupo de expertos, y que más que venir a debilitar a las instituciones, lo que trata de hacer el grupo de expertos desde nuestro punto de vista es fortalecer las instituciones de justicia. Si hubo un error, hombre, en las investigaciones, pues se tiene que aceptar como Estado, ¿verdad? Se tiene que aceptar como Estado mexicano esos errores que se cometieron, y los expertos nos ofrecen la oportunidad de corregir, ¿verdad?, las investigaciones. Los padres de familia están aceptando que el Estado mexicano corrija lo que se hizo mal. En esa postura se está, no estamos diciendo que los padres de familia no están diciendo que quieren que renuncie el presidente, que quieren un cambio de régimen. No se está pidiendo eso, lo único que se está pidiendo es, hubo un error en las investigaciones de acuerdo a lo que establecen los expertos en su informe, pues corríjase la investigación y hágase justicia, ¿verdad? Bueno, Vidulfo, te agradecemos mucho estas palabras, esta información, pues muy de primera mano, muy de lo que está pasando hoy en la mañana, y pues esta interpretación que creo que es autorizada porque tú has sido pues representante legal de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y bueno, pues miembro de este Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que bueno, ha estado muy metido en los asuntos de Guerrero en las últimas décadas. Muchísimas gracias por tu participación, Vidulfo Rosales. Gracias a ti, estamos en contacto, que estén bien, hasta luego. Bueno, pues ahí tienen la voz de Vidulfo Rosales. Repetimos, creemos que es una voz autorizada, una voz que representa a los padres, no representa a todos la gama de opiniones que hay. Ahí está, bueno, pues ahora, por si faltara algo de confusión, ahora alguien que se hizo famoso por su lucha contra el secuestro, ahora está denostando a el grupo de expertos internacionales. Se trata de la señora Wallace, y por supuesto una campaña, ya la mencionó Vidulfo Rosales, en el sentido de desacreditar la labor de los padres, de confundir un poco más, y está la situación de que parece que por ningún motivo parece el gobierno mexicano dispuesto a aceptar que esa verdad histórica que dijo Murillo Karam, ahora descansando de sus actividades públicas, es real. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con la música de El Frente Cumbiero, que se reunió con este grande el dub, el Mad Professor. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y leemos el comunicado que nos manda el colectivo el colectivo contra la tortura y la impunidad en Guerrero, que ahora está, hay una pues máxima alerta, los normalistas encapsulados por fuerzas represivas atacando a los padres de familia que se dirigían a ver al presidente, a reunirse con el presidente. En fin, una situación un poco confusa hoy en la mañana, cuando se está preparando el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hay nuevos actos de violencia y pues pues algo que ya dijo Vidulfo Rosales es una, bueno, pues verdadera contradicción. Y bueno, para seguir analizando, y ahora quizás un poco más en el plan internacional, esto del caso de Ayotzinapa, tenemos en la línea telefónica a Joe Tucker. Muy buenos días, Joe Tucker. Tenemos en la línea a Joe Tucker. No le escucho. Un momento, vamos a ver. Bueno, no creo que se ha caído la línea. Vamos a restablecer esta comunicación. Por lo pronto, les repetimos el teléfono aquí en cabina: 55 36 89 89. El Twitter con el cual se pueden comunicar es @ChiapasNacional, el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Si tienen algún comentario sobre lo que está pasando en este programa, sobre los entrevistados, les pedimos nos hagan llegar sus comentarios. Y bueno, pues quizás podamos meter mientras restablecemos la comunicación con Joe Tucker. Otro de las biografías que está poniendo en circulación el programa Territorios. Este es un programa que sale en la radio de la Universidad de Guadalajara, y para cada uno de los 43 desaparecidos están armando una producción, una pequeña biografía. Esta es la biografía de Jorge Álvarez Nava. Bueno, mi nombre es David Flores, soy representante de la comunidad normalista y amigo de mis 43 compañeros desaparecidos. 43 voces, 43 esperanzas. Jorge Álvarez Nava. Jorge, el Chabelo, es una persona tranquila y muy sensible, afirma uno de sus amigos. No te puedes enojar con él porque lo hace sentir mal de forma fácil. Me gusta su tranquilidad, su paciencia. Él no te dice las cosas de mala fe. Nunca te va a sacar una grosería. Él es el más tranquilo. Él nunca le faltó el respeto. Nunca alburió a nadie. Es uno de los que se ve más jóvenes de la casa activista. Sus padres aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa, junto con otros padres del resto de los jóvenes raptados, y se abrazan al hablar de él. Tiene 19 años y somos campesinos del municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero. Nuestro hijo tiene una cicatriz en el ojo derecho. Jornada especial por Ayotzinapa. Pensaron que iban a enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Bueno, ahora sí esperamos que estemos con Joe Tucker. Muy buenos días, Tucker. Sí. Ah, qué bien, tuvimos ahí un pequeño problema aquí con las líneas. Joe Tucker, bueno, pues ella es ahora reportera de The Vice. Ayer tuvimos la noticia de que ya no colabora con el periódico The Guardian, pero ha sido una periodista que ha seguido el caso de Ayotzinapa de una manera muy cercana, muy certera, y para medios internacionales como ha sido The Guardian y ahora Vice. Joe Tucker, ¿cuál ha sido la trascendencia de este caso nacional e internacionalmente? Pues muchas gracias por la introducción y muchos saludos. El impacto ha sido enorme, el impacto a nivel internacional sí realmente cambió la jugada para el gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel internacional. O sea, mientras que yo creo que el gobierno, el actual gobierno siempre fue muy cuestionado dentro de México, a nivel internacional sí logró posicionarse de una manera muy muy positiva, sobre todo por las reformas económicas que son básicamente lo que han estado pidiendo ciertos sectores muy importantes de la comunidad internacional. Entonces, lo que pasó con el horror de Iguala fue que esta imagen muy muy cautelosamente, muy cuidadosamente construido, sí se dañó muy fuertemente, no solamente por los hechos en sí, sino obviamente por la reacción de los primeros meses, de las marchas multitudinarias, de esa sensación, esa explosión de enojo y de dolor que hubo en estos meses. Desde entonces sí ha cambiado un poco, pero yo creo que con la publicación del informe, recientemente del grupo de expertos, también se recobró otra vez un eco en la prensa internacional, y obviamente se va a cubrir bastante, con bastante intensidad, los eventos del aniversario. Sí, supongo que va a ser, incluso se va a manifestar, se va a conmemorar esta fecha en varias ciudades del mundo. ¿Tú tienes alguna idea de cómo se tratará esta fecha? A nivel internacional no tengo muy claro que está planeado a nivel internacional. O sea, siempre ha habido un movimiento de solidaridad, siempre ha sido enfocado o centrado en la comunidad mexicana dispersa en el mundo. En Londres, por ejemplo, han habido siempre manifestaciones chiquitas en frente de la embajada y otros eventos. La verdad es que no sé qué tan grande va a ser, o en redes sociales si sí se ve cierta actividad, pero yo creo que va a ser hasta los últimos días, antes del sábado, que vamos a hacer es saber realmente qué tanta actividad va a haber a nivel internacional. Sí, muchas cifras de oficiales incluso hablan de más de 22,000, de más de 20,000 por lo menos desaparecidos. ¿Por qué estos 43 fueron, fue la gota que derramó el vaso, fue un hecho? ¿Por qué estos 43, tengo entendido, representan a estos 20,000 desaparecidos? Pues yo creo que hay ciertas circunstancias alrededor de lo que pasó en Iguala que son, sí son especiales. Pues, o sea, por un lado, sí era un gran número al mismo tiempo, 43 al mismo tiempo, es una desaparición masiva acompañado por ataques muy fuertes. Segundo, es que estaba directamente involucrado la policía. Y lo vimos, entonces eran obviamente desapariciones forzadas directamente, el involucramiento del Estado. Tercero, estaba pasando en tiempo real, estaba pasando en una ciudad bastante grande y en tiempo real. O sea, uno de los ataques pasó mientras había periodistas en una conferencia de prensa, ¿no? Entonces eso también no son desapariciones ahí en una esquina, en una montaña. Estaban en una ciudad con periodistas enfrente, en parte de esta noche. Entonces yo creo que esto sí los hizo, les dio un peso extra. También tenemos que obviamente ver el papel de los estudiantes de Ayotzinapa, de los padres, de la lucha, de su nivel de organización, del nivel de sofisticación de los grupos de derechos humanos alrededor de ellos, como Tlachinoyan, como el Centro Pro, o sea, otros como elemento que, por ejemplo, no tenían. Si tú vas a Iguala en este último año, ya de repente se enfocó en los cientos de otras personas que han desaparecido en Iguala en los últimos años, pero desaparecieron en pequeños grupos y los familiares nunca tuvieron el peso ni el apoyo para levantar la voz hasta ahora. Entonces yo creo que sí, obviamente a miles de desaparecidos, hay miles de familias que están también sufriendo y luchando, pero de alguna manera los 43 tomó este papel de representar al fenómeno en sí por una variedad de razones. Sí, quisiera que ahondaras, Joe Tucker, en una de ellas, y es la existencia de estos padres de familia que no han cejado, que no se han ido con las primeras versiones que les dé el gobierno, que han investigado, que se han mantenido juntos. Para ti, ¿qué ha significado estos, 86 padres que están siguiendo el caso? Son extraordinarios. Cada quien tiene historias y sentimientos y opiniones muy que te impacta cuando los escuchan, y obviamente con una valentía extraordinario y un compromiso para seguir buscando a sus hijos y a la justicia. O sea, sí es un caso especial. O sea, estas historias tan fuertes, sí son las mismas historias que hablas con desaparecidos que como mencionaste, ¿no? De los 24,000, que todos tienen historias terribles, esas muchas historias de familias que han dedicado años en la búsqueda de sus hijos y sus hermanos en muchos lados del país sin prácticamente ningún apoyo. O sea, sí es una historia, una tragedia que se repite en muchos lados. O sea, eso no solamente en Ayotzinapa, no solamente en Guerrero. Sí es especialmente fuerte estas historias porque los conocemos también y porque conocemos el caso mucho más a fondo que conocemos muchos de los otros casos. Por último, Joe Tucker, a ver, hay toda una imagen de Enrique Peña Nieto, el Salvador de México, dice a la portada del Times, muchos otros medios, y por otro lado, esta pues verdad histórica que se cae. ¿Cómo interpretarías el balance entre estas dos imágenes que ha proyectado Enrique Peña Nieto al exterior? Pues yo creo que lo que pasó en Iguala fue el fue el final de esta imagen de Salvador de México, que realmente no fue tanto, o sea, hablamos de esto, pero sí, la verdad es que es un poco exagerado. Sí tenía buena imagen de un modernizador, y eso ya es mucho más difícil recuperar, no solamente por Ayotzinapa, también por lo que pasó en Tlatlaya, la Casa Blanca, Tanuato, o sea, se van acumulando casos que una y otra vez dañan a la credibilidad del Estado de Derecho y la posibilidad que el gobierno lo puede garantizar o implementar. Yo creo que eso ya es muy difícil que vuelva a estos niveles también por la situación económica, tanto internacionalmente como a nivel doméstico. No significa que no ha sido bastante hábil a veces también el gobierno en manejar la crisis. Yo creo que al principio, en los primeros meses, no demostró esta habilidad. Yo creo que en su reacción al informe de los expertos ha sido mucho más hábil en el manejo y en buscar una reunión o aceptar una reunión con los padres antes del 26. O sea, yo creo que tampoco el gobierno ya es pasivo frente a los cuestionamientos. La pregunta es si estas reacciones sí realmente van a empezar a reestablecer cierta credibilidad. Bueno, pues ahí está la pregunta sobre la credibilidad de Enrique Peña Nieto, que hace Joe Tucker. Muchísimas gracias, Joe, por esta entrevista. Te estaremos siguiendo en Vice, ahora como lo hicimos en The Guardian, tus reportajes siempre interesantes. Sí, dime. Yo voy a ser editora en Vice News aquí en México. Ya no voy a estar escribiendo, pero voy a estar tratando de asegurar que hay buenos reportajes en el sitio. Bueno, pues sí, calculo que sí lo habrá, aunque sí extrañaremos tu pluma. Muchísimas gracias, Joe Tucker. No, muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene la voz una de las corresponsales extranjeras más importantes que tenemos aquí de visita. Ella llegó a principios de siglo para ver qué pasaba con esta gran revolución que anunció Vicente Fox, y se fue decepcionando de ese gobierno panista. Ha seguido aquí, ya es prácticamente una mexicana después de 15 años de vivir acá. Y bueno, pues sus reportajes son muy buenos. El libro de la Revolución Interrumpida es un libro sensacional para seguir el régimen panista, así es que sigamos a Joe Tucker ahora en The Vice. Seguimos con el Frente Cumbiero y Mad Professor. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Jazz. cumbia y dub en este frente cumbiero, y seguimos en Chiapas Expediente Nacional, ahora con el tema de la organización de las trabajadoras domésticas. A continuación, el reportaje que nos mandó la agencia de noticias CIMAC, una agencia con fuerte peso en la cuestión de género. Está aquí el reportaje. El recién conformado Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar entregó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje su solicitud de registro sindical, lo que abre la puerta para que las más de 2.3 millones de trabajadoras y empleadas del hogar tengan contratos colectivos de trabajo y dignas condiciones laborales. Con ello se consolidan 15 años de esfuerzo, organización y empoderamiento de las trabajadoras del hogar, cuya lucha es encabezada por Marcelina Bautista Bautista, integrante del sindicato, cuya creación histórica fue aprobada el pasado 30 de agosto en una asamblea general en la que participaron más de 100 trabajadores de diferentes entidades. Acudieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a entregar la documentación legal requerida. Escuchemos a Mari Goldsmith, antropóloga y especialista en género de la Universidad Autónoma Metropolitana, acerca de la importancia del sindicato. A mí me parece una excelente noticia la formación de este sindicato, porque no obstante que han existido sindicatos antes en México a nivel de municipio, este es el primer sindicato nacional. Aquí sí es muy importante que los más de 2 millones de trabajadores del hogar tengan una organización que puede hablar por ellas, que es de, para y por ellas. De acuerdo con Marcelina Bautista, quien hace 15 años fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, este gran logro beneficia a las más de 2.3 millones de trabajadoras del hogar de México y es producto de una historia de mucho esfuerzo y dedicación. Anaís Zamora Márquez, Radio CIMAC. Bueno, este es el reporte y ahora entiendo tenemos en la línea telefónica a Marcelina Bautista. Muy buenos días, Marcelina. Hola, buenos días. Bueno, pues ya te oímos tu voz en el reportaje ahora en vivo con la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, AC. ¿Qué significa esto? Mucha gente tiene dudas fuertes sobre la posibilidad de que los sindicatos defiendan efectivamente a sus agremiados. ¿Qué opinión tienes de este nuevo sindicato, Marcelina Bautista? Muchas gracias. Bueno, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar es como su nombre lo dice, es una organización de trabajadoras del hogar que hace 15 años iniciamos nuestra lucha en la defensa y promoción de los derechos de las trabajadoras del hogar con el objetivo de irlo concretando en un sindicato. Y bueno, precisamente el 30 de agosto se formó el primer sindicato nacional de trabajadoras del hogar y bueno, creo que es un gran reto lo que esto representa, ya que desafortunadamente la credibilidad de los sindicatos pues deja mucho que desear, pero nosotras estamos seguras que vamos a defender los derechos de las trabajadoras y no del otro lado, ¿no? Yo creo que tenemos que servir las ideas de las compañeras, sus necesidades y bien eso y no pues colocarnos desde la necesidad de ellas. Entonces es necesario también aclarar eso y recientemente entregamos nuestra solicitud de registro en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y esperamos muy prontamente contar con el registro oficial, digamos, ¿no? Marcelina Bautista, creo que el sector de las trabajadoras del hogar, las empleadas del hogar, como ustedes dicen, es un sector muy difícil de organizar, muy disperso, muy conservado ocultamente, con a veces poca preparación social. ¿Qué retos organizativos enfrentan las empleadas del hogar? Sí, yo creo que eso es un mito, ya que nosotras hemos demostrado que nos hemos podido organizar y ahora hemos acordado crear este organismo como sindicato y lo más difícil es el reconocimiento de nuestros derechos, Creo que ese es el gran reto, que ahora que estábamos con todas las trabajadoras que tienen un empleo, conseguimos que sus empleadoras les dieran una constancia de trabajo, y realmente ellas lo que reconocieron es que no podían dar una constancia de empleo porque no le estaban pagando todos los derechos que nosotras estamos diciendo. Entonces también creo que este es el mayor reto, que la sociedad reconozca este trabajo como un trabajo importante, como tal, y los derechos de las personas que tenemos cuando realizamos este trabajo en la casa de otras personas. ¿Está en una situación ilegal el trabajo de las empleadas del hogar? ¿Es una constante el rompimiento de la ley laboral? Sí, efectivamente creo que, bueno, realmente ilegal no, porque lo establece la Constitución, lo dice la Ley Federal del Trabajo. Se ha reformado mal, que creo que ese es el punto que hace que no se respeten estos derechos. Entonces, a medias estamos en la ley, y por ello también que este organismo tiene que empujar, pues, de manera tripartita para que se vaya cumpliendo, pues, estos derechos, y especialmente empezar por la ratificación del convenio 189 que está pendiente. Platícanos de este convenio del 189, que tengo entendido que es de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué plantea? ¿Cuáles son las demandas importantes de este convenio? Bueno, este convenio fue aprobado con firmas de más de 183 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo en junio de 2011. Y uno de los que firman este convenio acuerdan es México, y por lo tanto debería de ratificarlo, pero bueno, a más de 4 años todavía no se ha dado esta ratificación en nuestro país. Lo que plantea, pues, el convenio, pues, es todos aquellos derechos que tiene cualquier persona trabajadora, por lo tanto como trabajadoras del hogar también tenemos el derecho de ejercer los. Entonces, pues, habla sobre seguridad social, un horario de trabajo, días de descanso, vacaciones, un salario digno y, pues, la firma de un contrato por escrito. Sí, entre otras. Marcelina, pasando a otro tema, te quería preguntar, ya no hay tantas empleadas domésticas en México como solía haber, y ahora en el plano internacional estas trabajadoras se están contratando por medio de medios electrónicos, hay aplicaciones en los teléfonos celulares, en muchos otros países, por los cuales se contrata a las personas que hacen este empleo, este trabajo en el hogar. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Que, pues, sería algo así como el Uber de las empleadas del hogar. Sí, bueno, yo creo que la tecnología nos ha rebasado, y eso es muy, muy importante, porque tenemos que estar, pues, al 100 con la tecnología. Sin embargo, bueno, las trabajadoras del hogar en México son más de 2.3 millones de personas que realizamos esta actividad. Comparado con otros países de Latinoamérica, solo México y Brasil son dos países que tienen mayor número de trabajadoras del hogar. Y bueno, con respecto a otras formas de contratar a las trabajadoras, pues nosotras lo que buscamos es que las trabajadoras, pues, esta relación laboral que se lleva con sus patrones se den, para que ambas tengan derechos y obligaciones, y no por medio de terceros, que muchas de las veces, pues, eso es una violación de derechos de ambas personas. Porque si bien es cierto, si una trabajadora se contrata por medio de estas agencias, digamos, pues quien es el patrón es la agencia. Y de repente, cuando pasa algún problema entre la trabajadora y el patrón, pues quien debe de asumir, pues, esas indemnizaciones y arbitrariedades que hay, pues es, deben de ser las agencias, y lo que nosotras queremos es que pues haya esta relación laboral, porque ambas tienen derechos y obligaciones. A ver, hay una cifra ahí que sí me movió el piso, 2.3 millones de empleados y empleadas del hogar en México. Decía segundo lugar mundial en esta fuente de empleo. Sí, realmente, bueno, solo América Latina, Brasil tiene 7 millones de trabajadoras del hogar, sigue México, que tiene 2.3 millones, casi 2.4 millones de trabajadoras del hogar. Entonces creo que decir que en México no hay trabajadoras del hogar sí es demasiado, es un buen número. No, yo nada más decía que tenía la percepción de que estaba reduciéndose, pero esta cifra verdaderamente es, bueno, muy impactante. Quizás lleguemos al 2.4 millones de empleadas del hogar en México, y lo que me parece importante, Marcelina, el convenio que tiene que ver con esto, el 189, no está ratificado por México. Así es, creo que ha sido un poco lento la ratificación de este convenio. Sin embargo, nosotras seguimos, y esta forma de organizarnos en sindicato, ahora pasamos del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar a un sindicato, pues que busca que las trabajadoras del hogar pues tengan un contrato por escrito, la seguridad social, que es muy difícil tanto para las trabajadoras como para las empleadoras, y más para las empleadoras, porque ahora tienen como la inquietud de asegurar a sus trabajadoras y resulta que no hay mecanismos, ¿no? Entonces, creo que también por el otro lado sí hay una intención de poder asegurar a las trabajadoras, pero bueno, la ley de nuestro país no ha sido tan adecuada, que digamos. Bueno, pues ahí están dos de las grandes demandas de este sindicato: será contratos para las empleadas del hogar, y por otro lado, que sean aseguradas y que tengan todos los beneficios de ley, como, bueno, pues como es que están realizando un trabajo, Marcelina Bautista. Sí, muchísimas gracias. Pues este sindicato recientemente, pues estamos trabajando para a nivel nacional, para afiliar a las compañeras, enseñarles sus derechos, pero también hacer un trabajo muy importante de sensibilización para los patrones y la sociedad, que este trabajo pues creo que es muy importante dentro de todos los empleos también. Si hubiera algún mecanismo para, si alguien está oyendo esta, algún trabajador del hogar está oyendo este programa, ¿a dónde se puede comunicar para afiliarse al sindicato? Sí, para afiliarse tienen que comunicarse al 5207-5466 y solamente llenan un formato con su nombre, dirección y la necesidad de afiliarse, y ya nosotras facilitamos pues todos los derechos que también tendrían como afiliadas a este sindicato. Bueno, ahí está el teléfono, entiendo es 5207-5466. Sí, muchas gracias. Marcelina Bautista, muchas gracias por estas palabras. No, hasta luego, muy amable. Bueno, pues ahí tienen la voz de Marcelina Bautista, repetimos, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, ahora en su transformación hacia un sindicato. Ahí ustedes escucharon el teléfono. Si hay gente que conozca a trabajadoras que esté queriéndose afiliar, o trabajadoras que estén escuchando esto, comuníquense al 5207-5466. Vamos a repetir el teléfono, 5207-5466, que llenen el formato y forman parte, bueno, pues de este movimiento que yo calculo o auguro como un movimiento de avanzada en lo que es el desarrollo social de México. nos encontramos, nos agarramos de la mano, bailamos, danzamos. Desde nuestra lengua expresamos cosas, sentimientos, nuestra forma de espiritualidad. La sustentabilidad y sostenibilidad de la vida humana en armonía y respeto con su entorno comunitario y territorio es una visión integradora de vida de muchos de los pueblos originarios de México y Latinoamérica. Y es que este fin de semana, organizaciones de mujeres y hombres creyentes de 11 países de 3 continentes se reunieron durante 3 días en la Ciudad de México en el encuentro Utopía Hoy, Espiritualidad y Buen Vivir, para intercambiar estrategias sobre la construcción de alternativas y formas de relacionamiento más humanas y en armonía con el entorno social y el entorno natural. Además compartieron experiencias sobre las espiritualidades y religiosidad de pueblos como Bolivia, Costa Rica, México y Guatemala. Para Tranquilina Morales, joven MEPA de la Montaña de Guerrero, la visión integradora y espiritual del buen vivir coincide con la visión de su pueblo, pero no hay palabras en español que traduzcan lo que para ellos en MEPA es vivir en paz y en bien. Yo como este pueblo MEPA, que es Tlapaneco en la montaña del estado de Guerrero, relacionado con el buen vivir, pues más o menos se traduce así como Shtamaha, que quiere decir más o menos no vivir bien, ¿no? Aunque tenemos así como variantes, porque, o sea, no está la palabra exacta como decir vivir bien en nuestra lengua, ¿no? Sino que es, coincidimos en gran parte, porque también nosotros en para respetar a la naturaleza y como dice ella, tener mi otro yo, que está en el monte, que es nuestro Nahual, y pues nosotros en MEPA le hablamos Cueña, ese es nuestro Nahual, nosotros, y ese es otro ser muy importante, porque si algo le pasa a ese ser, algo también nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces por eso, si cazas animales, tienes que cazar con mucho cuidado, porque también tienes que pedirle permiso a la naturaleza. Para los pueblos mayas de Chiapas, el Ecuxcuix Lejal es una forma en cómo se nombra el buen vivir. Para los pueblos mayas de Guatemala, el buen vivir es también estar en paz con uno mismo. Ernestina López Bach, Mayacachiquel. Crisis de autoestima también, porque nos gusta que los demás nos echen flores, pero nosotras y nosotros mismos no nos echamos las flores que nos toca, nos corresponde. No como orgullo, sino que es el vestido de Dios para cada persona. Nuestras cualidades. Es una caricia para nosotros y es revestirnos de Dios de alguna manera. Yo así lo llamo. Poetizar la esperanza. Los pueblos originarios no somos de muchas palabras razonadas, sino más bien del lenguaje simbólico. El buen vivir se fundamenta en lo comunitario, no en lo individual. Porque la cosmovisión indígena es siempre dual, de dos en dos, cuatro en cuatro, ocho en ocho, nunca una persona. El cuerpo como forma de expresión y percepción del mundo fue una de las reflexiones a las que llegaron los participantes en el encuentro Utopía Hoy, Espiritualidades y Buen Vivir, ya que hoy en día no nos damos la oportunidad de sentir con todas las partes de nuestro cuerpo. Marcelo Torres Cruz, de la organización Kairos Educativo Kairet, de Colombia, nos comenta. Pero sí quisiera poner un tema sobre la mesa y es el buen vivir. Y me parece que el primer territorio de colonizar y descubrir el buen vivir está en el cuerpo. Me parece que el cuerpo hay que decolonizarlo, desde los cuerpos jóvenes, los cuerpos niños, los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de nosotros los hombres, porque la colonialidad está en nuestros cuerpos y porque fue parte de la domesticación que nos ha hecho el sistema. Parte de esa decolonialidad implica aprender a acariciar, porque la caricia todavía sigue siendo política, aprender a palparlo, aprender a reconocerlo y aprender a sentirlo. Creo que es un objetivo con nuestros trabajos. Creo que también otro elemento fundamental dentro del buen vivir es la escucha. La escucha como un sentir de Dios cercano, el escucharnos mutuamente. En Colombia nuestros procesos sociales les está haciendo daño el no escucharnos, el creer que cada uno desde su centro tiene la verdad y tiene la razón. ¿Qué pasó? Entonces se ha vuelto en este tinglado las mujeres, en este tinglado los jóvenes, en este tinglado están los artistas y cada uno tiene su espacio y no tenemos puntos de relación para la escucha. La integralidad espiritual con una buena alimentación que sea sostenible, así como nuevas formas de relacionamiento entre nosotros y con la naturaleza, son valores que comparten los pueblos mestizos y originarios que se congregaron en este encuentro Utopías Hoy, Espiritualidades y Buen Vivir. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Mauricio Álvarez. Bueno, pues ahí tienen esta cápsula de nuestro compañero Mauricio Álvarez. Él fue muy activo en este programa durante algún tiempo y le agradecemos mucho esta cápsula sobre Encuentro Utopía Hoy, Espiritualidades y el Buen Vivir, un tema que en los Andes, que tiene la formulación del Sumac, del Sumac Cosay, que es muy fuerte y que aquí en México tenemos todos los elementos, ya los mencionó Mauricio Álvarez, el Equil Cuxlejal entre los pueblos mayas, ya lo mencionaban varias entrevistadas de Mauricio Álvarez, es un ideal, es la utopía de los pueblos indígenas que la ponen al servicio de la sociedad global, de la sociedad mestiza general. Bueno, pasemos a la lectura de algunos comunicados de la gente en voz de Geraldina Lázaro. Muchas gracias, Eugenio, y estimado público. En primer lugar tenemos a la señora Cárdenas. Ella nos habla de Naucalpan y menciona que los 43 y la violencia simboliza el exterminio de la población mexicana. Lo que estamos viendo, dice la señora Cárdenas, es el enfrentamiento de mexicanos contra los mismos mexicanos, cada vez una violencia creciente. Juan Martínez Gómez, de la Colonia Centro, sospecha que organizaciones internacionales y que el gobierno mexicano está destinando dinero en cantidades enormes hacia los investigadores de Austria y comprometiendo al país con el gobierno austriaco para que los respalden sobre la tesis de que los jóvenes estudiantes fueron quemados en Cocula. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, denuncia que el traidor Enrique Peña Nieto, obedeciendo al gobierno yaqui, está ordenando retenes de camiones de pasajeros foráneos en búsqueda de indocumentados centroamericanos e indígenas entre Amayuca y Cuautla en Morelos. Alberto Mejía, de la Gustavo Madero, pregunta si le entregaron una carta al Papa acerca de los 43. Jorge Mario Bergoglio o Papa Francisco, ¿qué opinan? Fernando Valadez, del colectivo Contra la Impunidad y la Tortura, nos recuerda que hace un rato nos mandó una alerta sobre lo que está pasando en Tixla. Hasta ahora son los comentarios que tenemos. Gracias. Bueno, pues sí, muchas gracias a Fernando y a los otros que nos llamaron. Dimos lectura y vimos la reacción de parte de Vidulfo de esta llamada de parte del colectivo en contra de la tortura en Guerrero y este sentido de alerta de que los normalistas fueron encapsulados por policías y que, bueno, pues están en una situación, parece que, no sé si ya violenta o potencialmente violenta, y que, bueno, pues rompe todo el esquema este de diálogo que se había prometido con la cita que tenía con el presidente para el día jueves, ¿no? Quisiéramos también leer el comunicado de la señora Mónica, no damos el apellido, es en contra de nuestros principios, siempre queremos que las cartas tengan un nombre y un apellido, pero en este caso nada más vamos a dar el nombre. Dice que por qué, nos pregunta que por qué nunca cuestionamos a Calderón. Bueno, pues no sé si escuchó los programas en aquel entonces, pero nuestra impresión es que criticamos a Calderón. ¿Por qué no criticamos a Aguirre? Dice, supongo que se refiere al gobernador de Guerrero, porque, bueno, ex gobernador, porque no criticamos cadáveres políticos, criticamos a Fuerzas Vivas y a Aguirre. Después de lo de Ayotzinapa, se convirtió en un verdadero cadáver político y era cuestión de trámite que renunciara a la gubernatura en condiciones sumamente fuertes para el PRD. Y bueno, pues dice también que que ella ve que no, Peña Nieto no es culpable de todo y que pone como prueba que los custodios del penal de alta seguridad ya fueron encarcelados porque ellos son los corruptos. Bueno, pues nosotros festejamos que se hayan metido a la cárcel a estas funcionarios altos del sistema carcelario mexicano, pero creemos que la corrupción es un cáncer que viene, perdón, de la Casa Blanca para abajo, y que el informe que se dio de parte del compadre de Peña Nieto por parte del el organismo federal que tiene que ver eso, no satisfizo a los mexicanos y que es un sistema, la corrupción, que ya no es la excepción, es la regla en México. Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con la música de Mad Professor y El Frente Cumbiero, un disco, bueno, hemos tocado temas muy fuertes, muy dramáticos, y esta es una cumbia que por sí es alegre, ahora aderezada por el dub del Mad Professor y por la trayectoria jazzista de este Frente Cumbiero, bueno, que nos parece un disco excepcional. Frente Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema del amparo que algunas radios oaxaqueñas interpusieron frente a los lineamientos de radios indígenas y comunitarias, es decir, a los lineamientos para obtener concesiones de acuerdo a la nueva reforma en telecomunicaciones para radios indígenas y comunitarias que puso en circulación el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para analizar este tema tenemos a uno de sus autores, a uno de sus impulsores. Se trata de Melquiades Rosas. Muy buenos días, Melquiades. Muy buenos días a ti, Bermejillo, y a las personas que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, Melquiades Rosas es un entrevistado frecuente aquí en Chiapas Expediente Nacional, pero para aquellos que no sepan, es el director de una de las radios que nosotros consideramos como vanguardia en la radiofonía indígena. Se trata de Radio Nandía, una radio en la mera Sierra Mazateca, en un pueblo de mucha tradición mazateca, en donde está enclavada Radio Nandía. Melquiades Rosas, ¿en qué consiste este amparo? Bien, Bermejillo, antes de entrar en el tema, solamente para tener presente que el hecho de que hoy tengamos en la ley plasmada el reconocimiento, pero también la concesión de uso social indígena para operar una frecuencia de radio, esto está enmarcado en el artículo segundo constitucional, donde dice que podemos operar y administrar un medio de comunicación. Ahí está reconocido el derecho. Por otra parte, hay una ley que protege este derecho, y en ese caso pues está el reconocimiento de las concesiones de uso social, ya sea comunitario o indígena. Entre ellas pueden haber otras expresiones de comunicación distintas a lo comunitario o lo indígena. Bien, pero el legislador en esta ley mandató al Instituto Federal de Telecomunicaciones elaborar unos lineamientos. ¿En qué consisten esos lineamientos? Los lineamientos no es otra cosa que el procedimiento que va a llevar tanto el Instituto Federal, el Instituto de Telecomunicaciones como las comunidades para obtener una concesión de uso social para operar una frecuencia, ya sea de radio, de televisión o de otro medio de comunicación. Pero en este mandato que hace el legislador al instituto de elaborar esos lineamientos, también hay otro ordenamiento jurídico que es el convenio 169 de la OIT, donde establece que cuando a un pueblo se vea involucrado en una, pues en la creación de una ley o en la reforma de una ley, o en su caso que tiene que ver con los lineamientos, el pueblo tiene que estar consultado, dado que la concesión de uso social indígena está dirigido a la población o a las comunidades indígenas, estas deben de ser consultadas, Bermejillo, así lo establece el convenio 169, ¿no? Todo aquello que competa algo que tenga que ver con población o con las comunidades indígenas, estas tienen que ser consultadas. Sobre este tema, sobre la consulta, el amparo hace referencia o hace mención a eso. Ahora, antes de también quiero informarles a los que nos están escuchando que el IFETEL efectivamente hizo una consulta a su modo de entender de ellos. Y en estos dos eventos, bueno, estas consultas, una se hizo en la región allá centro, en el DF, otra se hizo por acá, por la región sur, y otra se hizo allá por Jalisco, cubriendo el área del norte. En estos eventos asistieron comunicadores indígenas. Bien, en el caso del centro, la consulta que hizo, entre comillas, consulta, que hizo IFETEL tanto en México como en Chiapas, ahí se manifestó públicamente y por escrito que lo que estaba haciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones no era una consulta, que no estaba cumpliendo con lo que establece el convenio 169, con lo que establece la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada en la ONU, con lo que establece la Corte Interamericana, porque ya hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de consulta. Entonces, ahí se les dijo a los funcionarios que no estaban cumpliendo con eso. Y aún así el instituto siguió implementando, vuelvo a decir entre comillas, una consulta. Y es por eso que los comunicadores y pueblos indígenas de Oaxaca hacen uso de este recurso del amparo, Bermejillo. Sí, porque sí. En primer lugar, pues no se hizo la consulta conforme lo dispone el artículo segundo constitucional y todo lo que ya acabé de mencionar. ¿Por qué decimos que no hubo una consulta? En primer lugar, porque el instituto nunca se dirigió a las comunidades para decirle, oigan, necesitamos que nombren a sus representantes porque queremos hacer esto. No hubo representantes de los pueblos indígenas o de las comunidades indígenas en esa consulta. Estuvimos presentes personas que hacemos comunicación, pero no somos los representantes de esas comunidades indígenas. He ahí la primera limitación en el cumplimiento de un derecho que tienen las comunidades indígenas. Con respecto ya, por citar un ejemplo, pero ya en cuanto a los lineamientos, porque el instituto publicó los lineamientos el pasado 13 de julio del 2015. ¿Y qué vemos en esos lineamientos? Pues en esos lineamientos vemos que hay un exceso de requisitos para las comunidades indígenas. Es decir, que para obtener una concesión de uso social indígena, los requisitos son muchos, ¿no? Lo otro, no se respeta nuevamente el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Sí, tenemos el derecho a informarnos, pero ¿qué pasa con nosotros que queremos informarle al resto de la comunidad? O esto que se establecía en los acuerdos de San Andrés, donde se demandaba que los pueblos indígenas pues queremos una nueva relación con la sociedad nacional. Es así como llevarnos a una reserva, ¿verdad? Allá, como lo que hizo Estados Unidos con sus comunidades indígenas, ¿no? Tenerlos allá en reserva y ahí ustedes hagan, hablen su lengua, realicen sus costumbres, ¿verdad? Todo lo que quieran ustedes, pero allá, aislados. No salgan de ese pequeño espacio, no tengan ustedes nada que ver con la con el resto de la sociedad. Y hay un peligro que vemos ahí Bermejillo con esos lineamientos. Es decir, sí, son los lineamientos muy etnocentristas y sí. No nos permiten, pues realmente como lo que dice el segundo constitucional, que esta nación es una nación pluricultural, ¿no? Bueno, está allí, bueno, una consulta que creo que algunas gentes participaron, tengo entendido que tú participaste, pero hay una posibilidad ahora con muchos menos requisitos, con una condición que se acerca a los pueblos indígenas para obtener concesiones, y bueno, hay un paso adelante, o no sé tú qué opines, Melquiades Rosas, entre lo que había antes de la reforma en telecomunicaciones, que es reprobable por muchos otros aspectos, pero en el caso de concesiones comunitarias e indígenas, la percepción de muchos es que hay una reducción de requisitos y un acercamiento a la realidad indígena. No sé cómo lo viste. Sí, fíjate que hemos analizado eso, ¿no? Podríamos decir que hemos avanzado en algo, sí, pero nuevamente la relación es desigual, Bermejillo. Por un lado, pues sí, está en la Constitución, ¿no? Está en las leyes, pero ya en la vida, en la vía de las prácticas de Mejillo, nuevamente el trato es discriminatorio. Un ejemplo, las subvenciones de recursos públicos a los medios indígenas, no está presente. O sea, nuevamente nos dejan ahí acceder a recursos públicos a través de kermés, a través de rifas, a través de esto, y el 1%, ¿no? El 1% de los presupuestos de comunicación de todas las instancias federales, digo. Ah, pero fíjate, Bermejillo, uh-huh. En eso que estás hablando del 1%, si una comunidad que no está constituida en asociación civil, no puede acceder a ese 1% por la cuestión fiscal. Tiene que esa comunidad darse de alta en Hacienda. Y para darse de alta en Hacienda tiene que constituirse en una asociación civil. Y para constituirse en una asociación civil hay que pagar ante un notario público. Más todos los requerimientos que nos pide Hacienda, tener a un contador público, que nos esté llevando todo eso. Entonces, ese 1% también, ahora, y también tienes que concursar, tienes que hacer todo un trámite burocrático para estar dentro del padrón de proveedores de la federación. Ahora, no se requiere para la concesión, eso me queda claro, para la concesión, si es una concesión indígena, constituirse en asociación civil. Lo que estás diciendo es que para acceder a este 1% es absolutamente necesario constituirse como asociación civil o tener esta figura legal, hay muchas otras, ¿no? No, forzosamente, aunque tengamos una concesión de uso social indígena, basada en un acta de asamblea, pero ¿cómo accedes al 1%? Forzosamente tienes que tener una figura legal para poder acceder a ese recurso del 1% y hacer tus declaraciones, comprobar los gastos, ingresos y toda esa cuestión. Forzosamente. Y ahí donde está el problema. Es decir, la parte hacendaria nunca se trata en la cuestión de los lineamientos. No, incluso hay un impuesto, ¿verdad? Salió por ahí un impuesto para las radios, para las concesiones sociales, un impuesto que pues no tiene razón de ser por la situación de que no estamos autorizados como concesión social a transmitir publicidad. Entonces, eso nada más para tocar un punto, ¿verdad? La parte financiera. Como el medio comunitario, el medio social indígena o la concesión social indígena se va a enfrentar a esa parte hacendaria. Entonces, o una de dos, o se... Bueno, al final, ¿qué se pretende con el amparo? Que se vuelva, una, a que se reponga el procedimiento. Es decir, realmente tiene que hacerse una consulta cumpliendo con los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el Convenio 169, ¿no? Una, es decir, sentarnos de igual a igual. Sí. Dos, platicar sobre esta la cuestión de la publicidad y recursos. Perdona, Melquíades Rosas, estamos al filo de terminar el programa. Creo que es un tema importante, creo que lo podemos seguir más adelante. Ahí está, bueno, pues las razones de este amparo y pues te agradecemos esta participación. Nada más una pequeña aclaración, Bermejillo. Este amparo lo puso las comunidades indígenas que se ven afectadas por estos lineamientos, ¿verdad? Y por otro lado también comunicadores. Yo sería uno más de este grupo, ¿verdad? No sería yo el único impulsor. Por supuesto. ¿No? Sí. Uno de los participantes en este amparo de las radios, básicamente oaxaqueñas, frente a los lineamientos de concesiones sociales para indígenas y comunitarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues hasta aquí el programa Chiapas Expediente Nacional, que es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, y bueno, pues muchas gracias, Melquíades Rosas. Ya no está en la llamada telefónica. Hay que decir que los participantes en este programa está Geraldina Lázaro, está Emilia Arredondo, está Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Sofía Huerta, Juan Carlos Bravo, que no pudimos pasar su cápsula, y Gabriela Nieto, que también hizo una producción que seguramente habrá cabida para el siguiente programa. En las redes sociales, Ana de la Cruz, en los teléfonos, Nancy Pichardo, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la conducción, Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.